Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo bueno de Dios es todo, lo malo sus entregas. Resulta notable que Él, que todo lo puede, no pueda entregar a tiempo. Mientras tanto, el diablo se hace de clientela. Con todo respeto, Dios parecería un trabajador de la compañía de luz y fuerza cuando hay apagón. El diablo, un repartidor de pizzas. Comprendo que hacer el bien resulte más difícil que hacer el mal. No es lo mismo mandar una inundación que hacer que la gente la sobreviva y se reponga de ella. Pero hombre, Dios, detesto citar a los clásicos, pero cierta vez le pedí en una Navidad a Dios, cuando ambos éramos niños, un juguete para armar de esos tan bellos que se llaman Mecano. Son piececitas que se unen con tornillos para hacer pequeños puentes, grúas, torres. Ahora Dios ha crecido, ya no es niño Dios, y yo he crecido mucho más que Él. Mi Mecano, sin embargo, no ha llegado. 60 años para entregar un juguete. Digo, no se les hace un tiempo excesivo. Digo, ¿por qué no usa DHL? En otra ocasión, nomás por recordar, sin mala fe, le pedí a Dios que me ayudara en cierto examen difícil de biología en la escuela secundaria. Es verdad que se lo pedí al cuarto para las 12, cuando los compañeros que salían del salón, después de haberlo presentado, me dijeron que estaba durísimo. No le di tiempo de prepararse, lo admito, y ni siquiera de armar un buen acordeón y arrojármelo hecho una bolita por la ventana. Entré al salón, miré al maestro, el maestro me miró, miré al cielo, y aquí me tienen dedicado al periodismo. ¿O habrá sido esa la ayuda de Dios? Porque esa es otra de las cuestiones que le fallan un tanto al buen Dios, la mercadotecnia. En ocasiones nos envía cosas que ni pedimos ni entendemos, pero que finalmente identificamos por sus frutos como regalos de Dios. Tendría que realizar una campaña publicitaria para difundir sus envíos misteriosos y, si lo juzga pertinente, ¿qué sentido tienen? Debe tener en cuenta que no es lo mismo ser Dios y comprenderlo todo que ser Juan de a pie y comerse las uñas de ansiedad mientras pasa el tiempo y no entendemos por qué nos mandó determinada cosa o por qué no nos mandó el paquete milagroso exactamente como se lo pedimos. Quizá podría agregar una pequeña etiquetita con un mensaje. Abrir solo dentro de 20 años. Punto. Dios. El diablo será lo que sea, pero es mucho más rápido y explícito. Sus latigazos llegan en un instante y no requieren ni explicación ni publicidad adicional porque duelen y nos hacen sufrir de inmediato. Se explican solos. Desde luego no nos gustan, pero hay que entender que la función del diablo es esa, hacer sufrir, y que la cumple rápido y bien. Ojalá nunca se hubiera peleado con Dios. Juntos harían una pareja formidable. Dios estaría 100% dedicado al producto, esto es, a hacer el bien. Y el diablo, todavía como ángel, se encargaría de los envíos. Ya tendría mi Mecano, pero quizá no sería periodista. Prefiero ser periodista a tener un Mecano. Pero no dejo de lamentar que Luzbel se haya creído mucho y que Dios lo haya tenido que expulsar de la corte celestial. Porque el diablo, sea lo que sea, ha progresado una barbaridad. Por todas partes, guerras, hambre, rapiña, abuso, corrupción, franquicias del mal. Su negocio crece cada día. El de Dios, en cambio, es más lento. Aunque me supongo que Dios, como nosotros, ya se cansó, está por cansarse, y que pronto lanzará una campaña de entrega inmediata a favor del bien que borrará al diablo y a su enorme influencia. Es cosa de que agilice sus envíos, aunque ya nunca me traiga mi Mecano. Hoy puede ser un gran día y mañana también.